están comunicados con vos ahí. Dale, en la radio. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Grace, bueno, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias a ustedes. Dale, hasta luego, gracias. Chao. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón.